La mirada evangélica no coincide con una visión del mundo en que el mercado regula todo y por lo tanto prevalece la competencia, el egoísmo individualista y la cacería del dinero como únicos motores de la vida.